Shalom, Jerusalem. La paz sea contigo, Jerusalén. El Señor vuelve a Jerusalén. Sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén. Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. Vamos juntos a preparar la venida de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos, restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. ¡Con gozo! El Señor vuelve a Jerusalén. Sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén. Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz.